necesito. Siento el calor ardiente de tus besos que me llega al corazón. Tu aroma encantará, pero tus labios me enloquecen. Y me besas con ganas, pero falta ver si lo haces por amor. De beso en beso yo te pido más, y tú, más nada. Entonces parece que tú no sientes lo que por ti siento yo. ¿Qué te pasa? Que después de darme un beso nunca te pones de acuerdo a brindarme el corazón. ¿Cuántas veces con el sabor de tus labios y tu perfume de aroma quieres conformar mi amor? Ya me estremezco queriendo ser tuyo y me entristece no poder yo ser para ti solo el dueño de tu gusto. Y así tal vez pudieras comprender que si he tenido el derecho de tus besos, entonces todo lo demás es para quién. Lo demás para quién, lo demás para quién. Si me das tus besos, lo demás es para quién. Lo demás para quién, lo demás para quién. Si me das tus besos, lo demás es para quién. Después de darme un beso, nunca te pones de acuerdo a brindarme el corazón. ¿Cuántas veces con el sabor de tus labios y tu perfume de aroma quieres conformar mi amor? Ya me estremezco queriendo ser tuyo y me entristece no poder yo ser para ti solo el dueño de tu gusto. Y así tal vez pudieras comprender que si he tenido el derecho de tus besos, entonces todo lo demás es para quién. Lo demás para quién, lo demás para quién. Si me das tus besos, lo demás es para quién.